siendo voluntario. Solo rock and roll y nada más. Viernes por la noche no hay calma. La radio está ya sin alma. Darío grita con furia. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Alto Voltaje. Mi nombre es Juan Guarecci y estamos en el programa número 179. Y al lado mío, hoy está, ¿quién está? Darío Bardín. ¿Cómo le va, querido amigo? Hola, ¿cómo andás, Juan? ¿Sí? Tanto tiempo, gracias por la invitación. No, gracias a usted por permitirme hacer esta... apertura de programa. Tampoco que escuchó, dijo, ¿qué pasó? ¿Viste? No, bueno, capaz que esperaban la voz potente suya y... La voz potente. Claro, y dijeron, ¿qué pasó acá? No, nada, quería probar esto de ser Bardín ahí empezando. Programa 179. No, ser Bardín es muy difícil. Muy difícil. Sí, cualquiera es Bardín, si vienen mis primos acá te va a decir, no, mirá que no cualquiera es Bardín, ¿eh? Hay que ser guapo, cuchillero, hay que tener unas cuantas virtudes. Y vos tenés. Oiga, ¿usted tuvo de asado este fin de semana? ¿Qué onda? Oh, vi, me comí un asado. Unas fotitos ahí con no, mucha gente. No, me comí un asado mortífero. Porque yo el otro día justamente estaba hablando de eso con Roma, que le estaba diciendo que esperemos que no llueva el domingo, y el domingo había una tormenta en Ensenada, que sé que venía el mundo abajo, pero... Yo en el celular tenía que a las 4 de la tarde paraba y salía el sol. Y salió el sol. Mirá. Así que para la noche estaba espectacular. Después refrescó, nos pusimos una camperita, pero comimos afuera. Lo que pasa es que lo tenía que hacer ese día porque yo tengo un muy amigo mío que se fue a ir a Mar del Plata hace muchos años. Y el único día podía venir era ese. El 1 de diciembre, no tenía otro día. Para viajar, ¿viste? Como venía a ver el turismo carretera acá en La Plata, que es fanático, loco. Se viene para la casa del hermano, que también es amigo mío. Sí. Y despacio y cañazo. Bueno, claro, entonces ya habíamos comprado la carne, tú y sabés cómo llovía, no te puedo explicar. Solete de punta, caía, yo decía la puta madre. Pero después estaba, es más, me habían dicho, che, cualquier cosa, si no, ¿viste? quédense tranquilo que a las 4 sale el sol. Me cargaban, claro. Me decía, bueno, habló Sol Pérez, ¿viste? Me decían, si Sol Pérez lo dice, y después le mandé una foto, escuchá, le mando una foto con el sol a las 4 de la tarde, le pongo, si Sol Pérez lo dice, porque ellos me habían dicho eso. Y había un sol que rajaba la tierra. Y sí, bueno, o sea, para mí el sol que rajaba la tierra es porque usted decretó que no iba a llover más a esa hora, así que me parece... No, me decía el teléfono, yo no tengo nada que ver. Para mí el teléfono se acopló a lo que usted decía, dijo el teléfono. Al pensamiento, a lo que... Yo no quiero tener quilombo con Bardín. Al deseo, al deseo. Exactamente. Acá llovió un montón también. Sí, acá llovió mucho, pero vos veías, yo miraba el tengo en el teléfono el mapita, viste, con el radar... Sí, el radar. Y veía que se iba a ir para el lado de Uruguay. Y se fue nomás. Se fue para los Uruguay. Sí. Estuvo lindo ayer, estuvo fresquito. Estuvo fresquito en general, al menos. Y el asado, éramos 7 con mi hijo, porque ahora mi hijo come asado con nosotros, porque ya está grande. Ya está grande. Bien. Que lo volvieron loco, pobre. Con las minas, lo volvieron loco. Es un pibe, ustedes son todos unos viejos de mierda. Él es un pibe. No, más yo a uno le decía, pará, que le da vergüenza, che. Y no, mirá que yo a ese, justo a ese le voy a decir. Pará, que le da vergüenza, que es más loco que la mierda. Lo volvió es loco, un gatillo, ¿viste? Para que use. Y bueno, le dije, morfátela, Daniel, ¿qué va a hacer? Tampoco pobre, te van a hacer pasar un mal momento, ¿viste? Y estuvo bueno eso, que estuvo bueno que son mis amigos de toda mi vida. Faltaron algunos porque uno se fue de viaje. Bueno, y alguno otro por alguna razón, qué sé yo. Claro. Pero éramos 7. Y yo decía, la puta madre, estoy comiendo un asado con mis amigos y ya está mi hijo con nosotros, como uno más. ¿Viste? Eso estaba bueno. ¿No? Claro, bueno, porque era algo que me imaginaba duro, algún día. Sí, aprovechó. Lo que me cagué de risa. No, lo que me reí, hacía, o sea, me he cagado de risa en mi cumpleaños, que vienen mis primos, pero claro. Esto es distinto porque son amigos de toda la vida. Sí, me descomponía de la, no, me descomponía de la, no, jugando al truco nada más. Jugando al truco. Haciendo jugadas raras, viste, que decían, hijo de puta, ¿cómo vas a cantar con 23? Ese estilo, viste. ¿Cómo no? ¿Cómo vas a mentir tanto? Claro, me decían esas el cosas truco a mí, tiene viste. Eso. El truco tiene eso, viste, de que vos mentís, porque es un juego de mentirosos. Es que yo me la paso mintiendo. Yo te canto todo. Yo también, exactamente. Pero hay una cuota, digamos, de tratar de ser crédulo en la mentira, ¿no es cierto? Obvio, obvio. Que crean que vos estás, que vos tenés 33, de que vos tenés el ancho o lo que sea. Y es un juego hermoso y divino. Sí, tenés que saber mentir, porque hay gente que se da cuenta. Sí, tenés que llevarlos a que crean y que duden de lo que vos realmente tenés. Es un hermoso juego. Exactamente. Bueno, este pibe, este muchacho llegó al yerno, la hija ya tiene novio, ¿viste? Dijo ya porque tiene 21, 22. Y otro también para el cachetazo, ¿sabes? No sabe cómo habla este pibe con el yerno. Parece el amigo. Le hablaba de la hija, yo decía, "Es tu hija", le decía yo. ¿Viste, hijo de puta?, digo. "Es tu hija." Y bueno, decía, pero este pibe te daba, si cantaba algo, truco, algo, te tenías que ir a la mierda si no tenías nada, porque el loco siempre tenía, no mentía. Mirá. Entonces vos ya sabías que estaba hasta las pelotas, ¿viste? Bueno, pero y yo tiraba cualquier cosa. Mucha Darío, esa estrategia está buena, porque uno cuando empieza a jugar, ¿no es cierto?, el truco, está bien que la idea es mentir, pero la idea es que crean esa mentira. Entonces si yo voy a hacer que vos me creas, yo voy a hacer, primero tengo que hacerte asustar de que sí tengo a veces cartas, ¿no es cierto? Y mentir cuando tenga que mentir, porque no siempre es mentir, ¿no? En el truco. No, obvio. Entonces, ahí me parece que es estrategia. Pará, yo te canto siempre, pero tampoco soy boludo, ¿viste? Claro, más vale. A veces no tengo nada, no te puedo cantar, ¿viste? Claro. O me tengo que ir. No te voy a dar siempre el quiero, ¿viste? Pero viste cuando vos, nunca te pasó que hiciste un asado, una reunión con amigos y te salió todo redondito, todo perfecto. O sea, un 10. Sí. El asado era una manteca. ¿Sabés a qué hora puse el asado en la parrilla? ¿A qué hora lo apoyé en la parrilla? A las 5 y 10 de la tarde. Un sol que rajaba la tierra. Y comimos, creo que a las 9 y media. No, porque había uno que no venía, 9 y media, 10 menos cuarto. A la mirá todo el tiempo que lo tuve en la parrilla. Claro, re tranquilo. Porque le puse un, tenía una leña así grandota de un árbol que mi vieja tuvo de cortar porque le creció, no sé de dónde salió ese árbol. Ajá. Entonces, claro, para que no se me no gastar mucho carbón y que no se me vaya el carbón, le puse esa leña que duró 1000 años. De acá que se quemó toda. Entonces lo hice re lento, viste, re despacito. El asado lo cortabas con una cuchara. Una manteca. Sí, bueno, cuatro los chorizos riquísimos, riquísimo. La morcilla riquísima. Bueno, estaba con los pibes. Estábamos mirando el partido. Los 7 hinchas de Boca somos. Los 7. Claro, estábamos mirando Boca y ganó Boca. O sea, encima. Salió todo perfecto. Nada claro. Salió mal, pero nada. Sí, sí, sí. Son lindos esos momentos, son lindos. Y aparte, entre familia y amigos, es. Porque los amigos, viste, pasan a ser un poco familia de uno, ¿no? La familia elegida. Y este que le enseñaba a mi hijo le decía: vos hacele caso a tu tío postizo, haceme caso a mí. Le decía, viste. Lo que pasa es que ellos siempre dicen: a mí me lo dicen, ¿eh? Ellos siempre me dicen que yo soy como un hermano para ellos. Claro. Entonces. ¿Y vos qué le decís? No, yo le digo. Media onda. No, si yo tengo que hablar de ellos, tengo que. ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se puede explicar esto? Agradecer, no, porque a tus amigos no le tenés que agradecer nada. Lo único que le podés agradecer a tus amigos es que hayan sido tus amigos, que se hayan cruzado en tu vida. Sí. Más que eso, no le podés agradecer. Comparto. Pero. Si les tendrías que agradecer algo y les tenés que agradecer de todo, viste, porque están los amigos que una cosa es que te hagan favores, otra y están los otros amigos que no les importa un carajo, ellos te ayudan igual, pase lo que pase, pase lo que pase. Yo a ellos les he caído cuando conté, bueno, yo, ya sabes lo de mi hermano, no lo voy a contar de nuevo. Cuando mi hermano hacía unos quilombos acá en mi casa y no se podía ni dormir, yo me he ido a una plaza y me he quedado toda la noche en una plaza. Despierto para que no me afanen la moto, porque estaba con la moto, ¿viste? Y un par de veces caí en la casa de ellos. Y vos te pensás que ellos me dicen, son las 3 de la mañana, la puta que te parió, me abrían, pasá. Y listo, y se iban a laburar y me dejaban solo en la casa. ¿Viste? Claro, sí, amigos, o sea, esa clase de amigos son, ¿viste? El padre también, el padre se iba a laburar con ellos porque los tres laburaban de panaderos, laburan todavía de panaderos. ¿Sabés lo que hacían? Sí. Me decían, se despertaban, y claro, yo me despertaba. Seguí durmiendo si querés. No, me despierto. Bueno, tomá. Me dejaron una pila así de películas porno. Tomá, entretenete, me decían. Estoy bien, listo. Nada de fútbol, no. Tomá, entretenete. Y me cagaba risa yo, viste. Hijos de puta. Sí. Y bueno, son esa clase de amigos, viste. Claro. Son esos que no te fallan nunca, que los necesitas a la hora que los necesites. Los que te dan. Claro, pero yo soy con ellos igual que ellos conmigo. Y sí, yo soy igual. Es recíproco. Justamente dura la amistad. Yo creo, ¿no? La amistad se alimenta con el tiempo, obvio. Con los años. Y es tiene que ser recíproco, si no, no funciona. Es como. Por ahí, como las parejas, podríamos decir, ¿no? Pero hay algo en los amigos de toda la vida, en los amigos de cuando uno es adolescente o joven, que vivís por única vez, que es justamente la juventud y la adolescencia. Que es todo la primera vez de todo. Claro, de chamoco, sí, de lo que sea. Y eso te todo. Un montón, boludo. Es muy abuso. Boludo. Encima, si yo te cuento cómo los conocí, te caga risa. Porque yo conocía. Ellos fueron, claro, son panaderos, andan viajando por todas las panaderías del país, más o menos, ¿viste? Nunca tenían mirá. Una fija, alquilan, ¿viste? Ahora ya tienen su panadería cada uno. Uno volvió a Mar del Plata, el padre volvió a Mar del Plata. El otro se quedó a Ensenada. El otro se quedó en Mar del Plata porque se casó con una chica de Mar del Plata. Y. Pero yo era amigo, iba a la escuela con el pibe que vivía enfrente de la panadería. Y ese pibe me dice: vení, vamos a visitar a un amigo que lo atacó un dogo. Se lo habían comido al loco. Al loco que vino allá al asado. Que le decimos el loco, está más loco que una cabra. Los dos están re locos, pero el loco, bueno, le decían el loco. Le seguimos diciendo: voy. Y lo veo al loco este, con 12 años, en la puerta de la panadería, rodeado de los familiares. Parecía una película cómica, todo vendado con las patas para arriba, ¿viste? Todo vendado. Lo había agarrado un dogo, le arrancó pedazo de brazo, de pierna, se lo comió. No lo mató, no sé de cómo. Casualidad. Sí, la chica que era la dueña del perro le daba clases particulares a mí también. Y yo lo conocía al dogo. El dogo era un asesino serial. Lo tenían en la casa adentro de una reja. Y este pibe fue a chusmear al dogo y el dogo lo vio y se le tiró encima. Y la mina le pegó 400 sillazos y no lo podía sacar. ¿Y sabe cómo lo tuvo que sacar? Para que no lo mate al, o lo iba a matar, si no. La mina lo mordió al perro acá, en el labio. A la Al mierda. dogo. Entonces el perro, claro, le dolió el mordiscón y lo soltó. Vos no sabés cómo lo dejó, no te puedo explicar. Lo conocí Pobre todo chabón. vendado, así todo duro, ¿viste? Y ahí conozco al hermano, al que te estoy diciendo que le decía cosas a mi hijo, ¿no? Que tiene 3 años más que yo. Nos hicimos amigos en 5 minutos, ¿viste? Y me dice el otro, el que es más grande, Norberto, me dice: mañana venite a tal hora, qué sé yo, voy. Y me dice: vamos para la cuadra. La cuadra de la panadería. Y no estaban laburando, no había nadie. Estábamos los dos solos. Y me dice: ¿querés comer bola de fraile? Había un montón de bola de fraile, pero todavía no le había puesto dulce de leche, azúcar, nada, ¿viste? Entonces me dice: ahí tenés el tarro de dulce de leche y tenés el azúcar, ¿viste? Y claro, yo agarro y le pongo un poquito de dulce de leche, porque digo, no voy a ser tan hijo de puta a ponerle mucho, ¿viste? Me dice: ¿qué hace? Le estoy poniendo dulce de leche. No sea maricón, ponele. Me abrió, me puso dulce de leche, no te puedo explicar cómo. Y el azúcar la bañó y me dijo: toma, pero la mordía si se te salía el dulce de leche. ¿Sabes todas las que Claro, comimos? mira. No tenés ni idea. Claro, ya Entonces te nos dejaron hicimos entrar en re amigos, confianza, digamos. claro, nos hicimos re amigos ese día. Desde ahí, te estoy hablando, año ¿Cuántos años tenías vos, más o menos? 88. ¿Cuántos? Claro. 12, igual que el más chico. Yo estaba en séptimo grado. Un 13, pibe. 13 tenía. 13, en realidad cumplí 13 en septiembre del 88. A Claro. ver, claro, soy 75. Lo conocí a los 12 años. Y él tenía 15. Pero ellos en el 88, en el 91 ellos se van a Mar del Plata. O sea, fueron 3 años. Pero esos 3 años, así de cuenta, fueron 20, más o Es menos. que es lo que yo te digo, yo creo que justamente los recuerdos y las grandes amistades que quedan en el tiempo. Después uno durante la vida va encontrando gente, ¿no es cierto? Va Obvio. conociendo y va haciendo amigos de diferentes personas en diferentes ámbitos, pero yo creo que esas amistades que van quedando de mucho tiempo, no necesariamente hay que rescatar como que sí o sí tenga que pasar. A mí me pasó y por lo visto a vos también. Mucha gente que hemos vivido esa época, nos abrazamos mucho esa época. Aparte, es una época, Darío, en el cual es totalmente analógica, ¿no es cierto? No había la tecnología que había ahora. Entonces No, nosotros era más vivíamos, divertido. era más divertido en un montón de aspectos, quizás para nosotros, obviamente, pero vivíamos, o sea, esto de salir a la calle e ir a la casa de, ¿no es cierto? Y después ir a la Claro. casa de otro. Después ir a callejear, después ir a jugar al fútbol. Sabíamos todo del otro, todo. Mi vieja salía a la Todo. calle, yo me acuerdo, y pegaba el grito, Juan, así, y yo estaba a 2 cuadras y la escuchaba y tenía que volver a las 9 de la noche. Claro, yo Y también. me había ido a las 3 de la tarde, ponele. Nada, es otra época, obviamente, en la cual uno ha vivido la amistad, digamos, con muchas más cosas haciendo, ¿no? No estoy en contra de Sí. lo que es ahora la No, tecnología y todo yo eso, tampoco, sino pero yo que siempre le digo a mi hijo, yo lo único que te envidio de tu generación es que yo no tengo fotos con los pibes. En la sí, y esquina, yo no tengo me fotos. pasa lo mismo, poco y Es lo nada. único. Después no te envidio nada. O sea, si a mí me dicen, tenés que nacer de nuevo, no va a haber internet, no va a haber esto, no me interesa. Porque nosotros estábamos juntados en una esquina haciendo nada. Haciendo nada, Nada. hablando Pero boludeces. Yo jugaba divirtiéndonos a hacer como radio, locos. boludo. Yo jugaba a hacer radio con mi amigo Diego Camurri, que capaz que nos está escuchando, con el cual hemos hecho varios programas, inclusive Pájaros Perdidos y el ranking de Juan y Diego. Eso fue lo primero que hicimos los dos juntos. Con él nos juntamos y hacíamos como que hacíamos radio, boludo. Agarramos una rama de un Claro. árbol y hacíamos como que transmitíamos y pasamos Guns N' Roses, estamos Por hablando eso de los es 90, distinto esa época, es distinto. es otra cosa, La sí. ¿Vos casita, el árbol, ¿viste? Hacer la casas. casita y Los yo arcos de agarraba? fútbol, ir a buscar, cortar un árbol para hacer el arco del travesaño. No, y si tenían, ¿viste? Nosotros tuvimos una suerte bárbara porque nosotros, justamente uno de los vecinos, estoy hablando, tenía 10 años, trabajaba en Telecom, que acá era en Tele en aquella época. Entonces sí, los acá postes, también. Bueno, allá también, los postes de conexión de las antenas, todo, o sea, él podía pedir, digamos, postes sí, sí. Gruesos. Y los hizo cortar a medida y con eso hicimos los arcos, hicimos una canchita de fútbol. Ah, no, nosotros no. Nosotros abuso no teníamos tres par. Buscar el mejor, la mejor rama, ¿viste? Y cortarla. Claro, no, y no, y después, bueno, agarrar las bolsas de papa, ir a las verdulerías, pedir bolsas de papa y hacer las redes. Y altos campeonatos que hemos armado ahí en aquella época. Sí, nada que ver, nada que ver con ahora. Nosotros sabés qué hacíamos. ¿Viste las heladerías? Íbamos a una heladería y te acordás que tenían latas de chapa en esa época. No era como las de ahora, son de plástico. Viendo. Ahora son de plástico, pero algunas... Son de plástico la mayoría. Entonces sí. Las íbamos a buscar, las lavábamos bien y salíamos a tocar el redolante en la esquina. Ah, toma vos, yo pensé hacíamos que... Hacíamos la batucada, un quilombo bárbaro, hacíamos. Nosotros no, era la época gloriosa. Hacíamos vino, limón y sangría también en una época. También hemos pasado esa época, yo al menos. De todo. Asado con vino, vino con asado, ¿viste? La verdad que encima estos pibes son muchachos que yo ponele. Yo te digo, Juan, vení, te voy a llevar un asado a la casa de fulano, ¿no? Y a los 10 minutos, y vos me decís, Darío, de acá no me voy más, porque te tratan como si fueras amigo de ellos de toda la vida. Bueno, lo único que te preguntaron, ¿cómo te llamás? Nada más. Después, es más, te preguntan, ¿de qué cuadro sos de Racing? Ya te empezaron a gastar. ¿Viste? Sí, no sé quién gasta quién acá, pero y bueno, al rato empezás a jugar al truco y te empiezan a gastar con que tenés un culo bárbaro, que anda y ponela, loco, mira el culo que tenés. Y te empiezan con esas cosas, ¿viste? Y vos decís, pero los conozco hace 15 minutos esto. No, claro. Las pelotas. Ellos te van a tratar como si te... Porque sos amigo mío, entonces te van a tratar como si te conocieran toda la vida. Che, siempre Darío, que hago estas cosas, lo que no lo conocen le terminan pidiendo WhatsApp, el Facebook, le terminan pidiendo todo. Pasa. A mí siempre me gustó ser anfitrión también en mi casa. Hace mucho que no lo soy, pero por una cuestión de tiempos, en realidad, viste que hay tiempos y tiempos. A mí también me gusta. Mucho tiempo fui anfitrión en mi casa y a mí me encanta que vengan a mi casa. Y también, a mí también. A mí no me gusta o me aburre un poco ir a la casa de otro y yo no tener que hacer nada. Claro, seguir a sentarme a boludear. No me molesta, pero me gusta agasajar a la gente. Me gusta recibirlo, me gusta poner la música o que se sientan en su casa, quieren poner la música de ellos. Me gusta eso. Yo tenía la facultad de que en mi casa entraban amigos, obviamente, que entran directamente y ya saben dónde ir, van a la heladera. Claro, chao, exacto. Entran, están en una comodidad tal que yo les permito, ¿no es cierto? En aquella época yo estaba en pareja, entonces les permití. Y éramos felices de la vida, y la pasábamos bien. Obvio. Y si estaba mi hijo, estaba, y la pasábamos de 10, era muy chiquito el Juaco en aquella época. Pero nada, qué lindo el tema del asado con amigos. Que eso ni hablar. Foto hoy o ayer, no me acuerdo cuando vi la foto. Y la puse anoche, hoy a la mañana, no me acuerdo. Hoy a la mañana, creo. Tempranito lo vi entonces. Sí. Che, alto programa. Aparte, otra cosa, lo último. Yo hago esto también, porque yo lo estoy. Cuando mi hermano estaba acá, yo no podía traer amigos a mi casa. Claro. Sí, entonces sí. Ahora me estoy sacando las ganas de hacer lo que por ahí no pude de adolescente, ponele. Y está perfecto. Yo creo que hay un tiempo para todo, Darío. Y sí, eso es obvio. Es así. Bueno, una cosa que te quería decir, ya que estoy así en como si fuera el conductor yo, quiero aprovechar, te pones vos como conductor, ya está, ya me saqué las ganas. Alta nota, alto entrevista con el Tano Marcello, loco. Sí, estuvo buena. Sí. Pero lo que pasa es que el Tano te la hace fácil. Sí. Para los que están escuchando, busquen porque está completa la nota ahí en YouTube. Busquen en Alto Voltaje LP. Alto Voltaje 71 es, ¿no? No, Alto Voltaje LP. LP, ahí está. Bueno, sí. Alto Voltaje LP. Busquen, está la nota con el Tano Marchiello. Una hora y pico, no sé cuánto le metiste. Sí, una hora diez, por ahí hablamos, no me acuerdo. Pero sí, más o menos. Bueno, como decís vos, o sea, te la hace fácil el tipo. Te la hace muy fácil. Te la hace fácil porque yo te digo, vos por las dudas tenés que tener anotadas algunas preguntas. Obvio, lo que y hablamos. Y es como te decía hoy afuera de esto, ¿no? Afuera del micrófono. De las 10 preguntas que tenía, le hice 2 nada más. Porque él te sale hablando y terminás conversando con él de lo que él habla. Y de ahí salen las preguntas, salen solas. Sí. Solas salen. Entonces está bueno eso, ¿viste? Y él te la hace fácil. Tiene muy buena predisposición, muy buena onda. No tiene drama con nada, ¿viste? Él te agradece porque viste que me agradeció por la nota. Es muy agradecido, todo. Sí. Claro. Sí. Te mostró las guitarras, está muy bueno eso. Véanlo. Como 30 guitarras tenía, no sé cuántas tenía. Las pisa como si fueran cucarachas, ¿viste? Está lleno, digo. Está preparando un show que va a dar justamente en diciembre, ahora este mes, en unos días. A fin de años. Y bueno, justamente le mostraba a Darío todas las. Porque está hecho, está grabado en Zoom, por eso está en YouTube para poder verlo. Claro. Salió en Cadena Rock en vivo, justamente. Y después va a estar subido. Estreno, claro, y después va a estar subido para que lo puedan escuchar todos y no verlo. Está para verlo, yo aprovecho para que lo vayan la gente y vea Alto Voltaje LP, porque la verdad que está bueno y está bueno ver ese trasfondo, ¿viste? Cuando ves una persona que es un ícono del rock, es un ícono, un músico muy grosso acá en Argentina, y poder verlo en una entrevista bastante entretenida. La verdad que sí. Y se puso aparte yo me entretengo con él. Con él y con todos, pero con él, con otros más que son así humildes, todo, te entretenés más. ¿Viste? Sobresale la humildad, sobre todo. Y se nota mucho. Bueno, ¿viste que dijo? ¿Viste que en la nota dijo que tocaba entre Leu? Hoy subió las fotos, era un lugarcito así chiquitito, Juan. No te puedo explicar lo que era, no sé cuánta gente entraría ahí. No tengo idea. Muy chiquito el lugar. 100 a lo sumo. Se viajó hasta Trelew, loco. Fue en avión. Mira qué loco. Que él siempre hace ruta, pero bueno, acá se ve que está apurado, qué sé yo. Sí, más vale. Más vale. Bueno, tenemos un programón lindo. Porque tenemos de todo un poco hoy. Tenemos temas. Sí, hoy no tenemos el bloque de la mujer, no la nombramos a Roma, todavía me olvidé. Le mandamos un abrazo grande. Roma por 2 semanas va a estar ausente porque tiene mucho trabajo y mucho estudio. Ya se está terminando el estudio el año, entonces está muy estudiosa, ¿viste? Pero ya dentro de 2 semanas, después de estos dos programas que va a estar Juan, ya vuelve. Entonces no va a estar el bloque de la mujer, porque el bloque de la mujer es de ella. Yo le dije, es tu bloque. O sea, cuando vos no estás, no lo hace nadie. Es tuyo. Sí, qué emoción. Entonces, bueno, el bloque de la mujer ya va a estar en 15 días. Sí, totalmente. Pero bueno, tenemos el bloque del blues, tenemos el bloque del cover, tenemos el acústico. ¿Qué temazo el acústico? No voy a decir nada del acústico porque no vamos a dejar para que... Lo único que les voy a decir es que les va a gustar mucho el programa de eso. No sé qué más tenemos, Darío. ¿De música? Sí, tenemos la balada. Ah, tenemos el bloque de la balada. Tenemos el tema en vivo. Bandas emergentes tenemos hoy, sí, ¿no? Sí, tenemos 2 bandas emergentes. Y después tenemos un bloque que vamos a suplantar por el bloque de la mujer, donde vamos a hacer un debate entre nosotros. Vi ahí. ¿Viste algo? Algo, que lo vamos a charlar, a ver qué opina cada uno, más o menos. Está bueno. Ahora, antes que me olvide, vamos a decir las redes, porque si no esto se hace largo. Las digo yo porque Juan no se las acuerda. Alto Voltaje 71. Si quieren, es el Instagram. Bueno, que acabo de decir. Si quieren seguirnos en Instagram, en YouTube lo pueden encontrar como Alto Voltaje LP. Y si quieren mandar sus temas, sus demos o lo que se les cante el culo, a ver, ¿a dónde, Darío? Ahí al mail que es altovoltaje1975@gmail.com. Y si no, escribirme por WhatsApp. Sí. Y si no, por escribir al WhatsApp. WhatsApp 549 221 614 5773. Y el Facebook y la fanpage es Alto Voltaje. Así, Alto nada más. Exactamente. Y después recordar que, ¿dónde están subidos los programas? ¿Vos te acordás? Y yo calculo que sí, porque bueno, cada tanto renovamos un poquito ahí esa web. Sí, los programas están subidos tanto en iVoox como en Spotify, los pueden escuchar, y en YouTube hoy en día también. Así que los pueden escuchar, está todo ahí en el mismo lugar, en cadenarock.com, si quieren entrar, y si no, lo buscan en como Alto Voltaje, ¿no es cierto?, en las diferentes plataformas que está llegando. Estamos a todos lados. En todos lados estamos. Bueno, vamos a la primera canción, que hoy la va a decir Juan. A ver qué canción, con cuál arrancamos el programa. Esta banda que no conozco, que se llama... Ya la vas a conocer cuando termine el tema. Bueno, The Critical Scene, así se llama. The Critical Scene. Y el tema se llama You Are That Girl. Tú eres mi chica o mi mujer. Así que nada, damos para adelante, Alto Voltaje, a ver qué pasa. Vamos. Bueno, muy bien, y estamos en el bloque del cover. Y a ver, Juan, ¿qué tema nos trae hoy? Bueno, hoy tenemos un temazo, un clásico de una banda clásica, como lo es la banda Scorpion. Y el tema que vamos a hablar justamente hoy es Rock Like a Hurricane, o Rock You Like a Hurricane. ¿Qué temazo? Temazo, ¿qué hablar? ¿Qué hablar? Es un tema que está en... No sé, lo he escuchado tantas veces, está en tantas películas, series. Y que hablar solo elogios. Sí, sí, la verdad. No se puede hablar mal. Es una banda tan prolífica y tan de alto nivel, la banda de Scorpion, y sobre todo después de disco, ¿no? Porque estamos hablando de un tema. Primero vamos a hablar del tema del cual se hizo el cover, y después vamos a hablar, obviamente, el tema que nos trae en esta ocasión aquí. Exactamente. Y este es un tema que viene de un disco de allá del año, de la década del 80, año 1984, que se llamó Love at First Sting, algo así como Amor a Primera Vista, se puede traducir. Justamente uno de los discos más comerciales y reproducidos de la banda Scorpion, no es el más grosso. ¿Por qué? Porque justamente tiene una de las baladas más grosa de la historia del rock, que es justamente Still Love You. Ni hablar. Creo que lo conocemos, ¿no? Sí. Y dentro de ese disco tenemos Rock You Like a Hurricane, que es uno de los grandes temas del rock de justamente de la década de los 80 y que suena al día de hoy. Sí, está en Stranger Things, está ese tema. Está en, bueno, Stranger Things está todo lo que... Todo lo de la década de los 80 y sobre todo... Claro, pero vos te acordás en qué parte está 84, el tema. Cuando aparece el hermano de la coloradita. Cuando aparece él con los pantalones apretados, viste, con el auto a los pedos, todo. Cuando él se baja... La temporada 3. Ese tema. La 2. Ah, en la 2. Cuando aparece... Mad Max, ¿te acordás de jugar al jueguito, la chica? Sí, señor. Bueno, sí, cuando aparece que el hermano la va a buscar y se va a los pedos en el auto, que tiene un autazo, ahí suena Scorpions. Bueno, alta serie para ver, con muchísimos... Sí, estamos esperando la quinta, ya están casados, todo, ¿viste? Sí, bueno, ya en breve, ya calculo, el año que viene. Sí, ya la están filmando. Bueno, tenemos ese tema que vamos a tener, el cover de ese tema, o sea, la versión hecha por, a ver, Darío, usted por diga. Por mi tocaya. Por Daría. Y se llama, sí, creo que se dice Daría, me parece. Es Daría, sí, Daría. Sí, Sarit Kasha el apellido. A ver, ¿cómo es? Sarit Kasha. Bien, sí, yo diría más lo rara. Mismo, Daría Sarit Kasha, exactamente. Igual está dúo con Sergen, el dúo se llama Sergen and Salkaya, que es un guitarrista, el flaco, y hacen un dúo, bueno, tiene el baterista, el bajista, obvio, ¿no? Pero son ellos dos, la cabeza del grupo. Y bien. Vos sabés que he estado toda una tarde mirando YouTube todos los videos de ellos. No miré todos, pero miré. Ajá. Estuve como 3 horas, qué sé yo. Terminaba uno, empezaba el otro. Porque tienen covers de AC/DC, bueno, de Scorpions, de Michael Jackson, de Nirvana, de Whitesnake, de Bon Jovi, de Judas Priest, de todo tienen, pero en versión más metalera, ¿viste? Más rockera. Ajá. No tan metalera, no. Más rockera. Más rockera, digamos. Más lo que pasa es que este tema, Scorpions es una banda más llevando para el lado del metal, más rock metal. Sí, es metalera, Scorpion para mí es un... Yo sabía cómo la conocí a esta chica, una amiga mía que se fue a vivir a España, me manda el tema de ella, bueno, de este dúo, me manda Back in Black. Y cuando lo escuché dije, a la mierda, dije, primero, qué linda mina, porque es impresionante mi tocaya. Sí, es muy linda. Y en el video, la versión muy buena de Back in Black. Entonces dije, a ver, y me empecé a ver el canal, ¿viste? Y ahí, bueno, encontré un montón de temas, como te dije, de Bon Jovi, de Kiss, qué sé yo, de todo tiene. Y tiene un vozarrón. ¿Qué voz que tiene esa mujer? Por favor. La empecé a seguir en Instagram. No la fui a buscar a la casa porque no sé dónde vive. Pero, ¿vos te casaste, negro? Sí. Yo soy soltero. Sí. Mi documento dice que soy soltero. Todavía, qué sé yo. Pero está en concubinato usted, ¿o no? Pero soy soltero. Si a mí me dicen... Si a mí me tienen que tomar los datos... Viene Daria y dice... yo soy Daria y quiero que vos seas mi Darío. Claro, pero si a mí me dicen estado civil, yo tengo que decir soltero. ¿Qué voy a decir? ¿Casado? Concubinato, no puedo decir eso. Tengo que decir soltero. Está bien, listo. Mientras me tomo un traguito de gaseosa. Sí. No, te digo que no, la verdad, esta versión, dije, la tengo que pasar porque me enloquece. Porque ajá, vos, como mismo dijiste, el tema de Scorpions es del 80 y pico, 84 creo. 84. Y sí, tiene, señor, el sonido que vos te das cuenta que es del 80 y pico. El glam rock estaba full y sobre todo... Esta versión está buenísima, pero tiene un sonido más moderno. Ajá, bien. Pero no quiere decir que esté mejor que la de Scorpion, porque a nosotros siempre nos gusta la original y nos gusta ese sonido ochentoso, nos encanta. Y vivimos esa época, aparte de ese disco. O sea, nos atrapa. ¿No te pasa que por ahí algún tema como ese, por ejemplo, lo remasterizan y te termina gustando el primero y no el remasterizado? Pierde la esencia. Y lo que pasa es que hoy todo el sonido... Bueno, vos no sos de consumir mucho digitalmente, pero yo sí. Sí, pero no las tanto. Las remasterizaciones van por ahí, ¿entendés? O sea, es como lo escuchás en unos buenos auriculares, y que es diferente como fue hecho en la época, que era para pasarlo en un cassette o en un disco de vinilo. Claro, exacto. Y a otra forma, y se escuchaba por la radio, si tenías suerte de que te pasen el tema, que en realidad... No te pasaban Rock You, Lucky Hurricane acá en Argentina, te pasaban Still Loving You. Según la radio, sí, puede ser. Pero sí, comparto lo que decís vos. O sea, uno siempre tiene ese huequito en lo que fue en aquella época, digamos, cuando salió. Y me pasa con muchas bandas. Deep Purple, por ejemplo, tengo la suerte de tener el disco Machine Head, ¿no es cierto? Sí. Y escuchar humo sobre el agua. Sí, yo lo tengo. En vinilo es una locura. Ya, yo no lo tengo en vinilo, ¿ves? Lo tengo en CD. Claro, yo lo tengo en vinilo y es de época el disco. Está hecho rebosta, sí, sí, con toda la fritura habida y por haber. Pero así todo, escuchar la profundidad que tiene ese disco en cuanto a sonido es increíble. Y después lo escuchas... Sí. ¿Cómo que se llama? Digitalmente, y no es lo mismo para nada. No es lo mismo. Suena no es lo mismo. Bárbaro, pero no es lo mismo. No es lo te mismo digo porque que... a mí, ¿sabe con qué me pasa? Bueno, yo tengo varios vinilos. Tengo vinilos nuevos, tengo algunos remasterizados, pero tengo algunos de época. Y si vos escuchás los de época, a mí, por ejemplo, a veces me da ganas de poner. Yo tengo el disco de Queen, el de la ópera, tengo Rhapsody of Bohemia, el de época. Ajá. Y lo pongo y me encanta escucharlo en disco de época. Lo tengo en CD, claro, también con mejor sonido. Pero a mí me gusta ese. Me gusta escucharlo así, ¿viste? Es una profundidad diferente que tiene el tema. Y cuando digo profundidad es a nivel musical, ¿no? Se sienten los instrumentos más acá o más allá. La claro. voz más acá o más allá. Cosas que en un CD o en una remasterización... No se siente lo mismo porque exacto, es como que está todo nivelado a que suene todo al palo o todo igual, y depende de quién la hizo la remasterización y de qué época, de qué obvio, año sí. Y bueno, yo tengo ponele Back in Black de AC/DC, también lo tengo de época y parece que están tocando al lado tuyo. Y el otro que tengo un montón de época, te estoy diciendo alguno porque si te voy a nombrar todo estamos hasta mañana, pero el otro que me enloquece, yo digo cuál me enloquece de eso, sí, de esa época, ¿no? Sí. Ponele, Led Zeppelin 2 lo tengo remasterizado. Porque me lo regalaron. Yo lo tengo de época. Tengo una versión. Claro, no, a mí me lo regalaron, ¿viste? ¿Qué querés que haga? Ahí hago el pero paréntesis. ¿Sabés cuál tengo que tiene un sonido que vos decís? No parece ni siquiera un disco, parece un cassette. El de Janis Joplin. ¿Cómo es que se llama el disco de Janis Joplin? Se me fue el nombre ahora. Claro. que tiene el último tema, Mercedes Benz, lo tiene a capela. Ay, sí, sí, sí. Porque ella había muerto, entonces pusieron el tema a capela en homenaje a ella. Entonces vos lo escuchás. Con Roma lo hablé, porque Roma es fanática. Sí. Bueno, vos lo escuchás a capela y parece que la tenés a ella al lado tuyo cantándote. Es una locura. Es una locura. Entonces ese disco, te juro que alguien me toca ese disco y le corto un brazo. Más vale. ¿Viste? Y ahora, entra un chorro, le digo, afaname la moto, lo que vos quieras, pero no me afanes ese disco, por favor, le digo, ¿viste? Bueno, hay que escuchar ahora a Daria, obviamente, con la banda para escuchar esta versión. Que suena el muchacho que toca con ella toca la guitarra como los dioses, ¿eh? Sí. Es un genio tocando la guitarra. Nadie dice que suene peor ni nada, sino que suena. No, ni hablar. A lo que es el tema, seguramente. Pero vale la pena, vale la pena. Es una versión de que te das cuenta que es del 2000 y pico. 2000 ya 20 por ahí, ¿eh? O sea, nuevita, digamos que está dentro de esta década. Sí. Sí, porque el canal tiene no sé cuántos años tendrá, 5 o 6 años. Así que sí. Bueno, debe ser entonces la época. Pero bueno, lindo para descubrir Daria Zariskaya. Zariskaya. Sí. Escuchala un día. Ella no sé si no es. Saben que no me acuerdo. No me acuerdo si no es de Finlandia. Capaz que te digo cualquiera y es húngara, nada que ver, ¿viste? O sueca. No me acuerdo. Digo, no, sueca no puede ser porque es muy morocha. Pero. No me acuerdo de dónde es. Todas las suecas son rubias. La mayoría. La mayoría. Son todos rubios. No me acuerdo. Dale, presentalo y vamos a escucharlo. Bueno, vamos a escuchar Rock You Like a Hurricane, esta versión de Daria Zariskaya, un temazo de la banda Scorpion que hablamos recién, así que bueno, vamos a disfrutar un poquito, a ver qué onda. We'll be right back. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada. Y el tema de hoy es Heaven's Hand in Black, que es una canción de la banda de heavy metal Wasp, lanzada en su álbum Dominator en 2007. La canción es una intensa exploración de la desesperación y la pérdida, envuelta en metáforas oscuras y una atmósfera sombría. La letra refleja un profundo sentimiento de abandono y desolación, donde el cielo, tradicionalmente un símbolo de esperanza y eternidad, se presenta como cerrado y oscurecido. La repetición de I can't take anymore subraya un límite en la capacidad de soportar el dolor, mientras que las imágenes de Gate of Heaven Sealed y Heaven's Hand in Black sugieren un aislamiento total de lo divino y lo esperanzador. El uso de frases como Don't you leave me today y When paradise is blind intensifica la sensación de desesperación. Estas líneas pueden interpretarse como un grito de ayuda, una búsqueda de comprensión o compañía en momentos de profunda tristeza. La referencia al Bridge of Thieves añade una capa adicional de significado, aludiendo posiblemente al famoso puente en Venecia, asociado con el último viaje de los prisioneros hacia su ejecución, lo que refuerza la temática de la inevitabilidad y la resignación. Musicalmente, Wasp es conocido por su estilo heavy metal, que a menudo incorpora temas oscuros y complejos. En esta canción, la música complementa la letra con tonos graves y una composición que transmite una sensación de pesadez y melancolía. Este enfoque no solo refleja el estado emocional del narrador, sino que también potencia la experiencia del oyente, sumergiéndolo en la atmósfera desoladora que la canción intenta transmitir. Ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje a Wasp con Heaven's Hand in Black. Don't you hear me?

bloque de blues en Alto Voltaje. Hoy en el bloque del blues traemos a Otis Taylor. Taylor nació en Chicago allá por el año 1948 y es un bluesman, un multiinstrumentista que toca guitarra, el banjo, la mandolina y la armónica. Originalmente aprende a tocar el banjo, pero su padre quería hacer de él un músico de jazz. Al ver él que el banjo, que era originalmente un instrumento africano, es más usado para la música bluesgrass, Taylor empezó a centrarse más en la guitarra y la armónica. Toca profesionalmente en Europa y los Estados Unidos en varias bandas de blues hasta 1977, cuando deja la industria de la música por otras búsquedas. Pero en el año 1995 regresa y hasta el 2015 ha publicado aproximadamente 14 álbumes de blues. Su música tiende a focalizarse en las realidades duras de la vida, especialmente relacionadas con la comunidad negra. Algunos temas comunes en su música son el asesinato, el racismo, la pobreza y la necesidad de redención. Hasta la fecha, Taylor tiene 12 nominaciones a los Blues Music Awards, mientras que White African fue nombrado el mejor debut de artista cuando salió. En la revista Living Blues, los lectores en su encuesta otorgaron a Taylor el título de Mejor Artista de Blues allá por el 2004. Su álbum de 2008, Recapturing the Banjo, fue un intento de reconectarse con él mismo y el mundo con los verdaderos orígenes africanos del banjo, pero hay que reconocer que lo más importante que hizo él fue justamente dedicarse al blues de entero, tanto que fue telonero en giras europeas de Gary Moore allá por 2007, 2008 y 2009 y toca también en su último álbum. Su álbum de 2015, Hey Joe Opus Read Meat, fue escogido como el álbum del año en el Blues Music Magazine y en Premier Guitar Magazine. Así que sin más que decir, vamos a escuchar a continuación dos temas de este grande del blues que es Otis Taylor, del cual estuvimos refrescando un poquito y aprendiendo de él. Vamos a escuchar Resurrection Blues y 500 Rosas. Got to die. For some people got to suffer before they die. This is about a man. He's gonna be crucified. Some people die of cancer. Some people die of AIDS. But this man is going to be crucified. This morning from deep, deep, a deep sleep. I found out don't want to be crucified. Don't want thorns on my head. I don't want to walk among the dead. I don't want to be sent you 500. Oh, I sent you, baby, 500 roses. a new rose every day. The 32nd time, girl, I went down to your grave. Una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje.

like dolphins can swim. All or nothing will keep us together. We can beat them just for one day. We can be heroes just for one day. And oh, I would be king. And you will be my queen. Oh, nothing will drive them away. We can beat them just for one day. We can be heroes just for one day. By the wall, and the guns shot above our heads, and we guessed as though nothing can fall, nothing can fall, and the shame was on the other side. Oh, we can be. Forever and ever, we can be heroes just for one day. We can be heroes. We can be heroes. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque del superclásico y el tema de hoy es The Old Man Down the Road, que es una canción del artista estadounidense John Fogerty, lanzada en diciembre de 1984 como el sencillo principal de su álbum de regreso, Centerfield. Esta canción marcó el primer gran éxito de Fogerty como solista, alcanzando el puesto número 10 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y permaneciendo 3 semanas en el puesto número 1 en la lista Billboard Top Rock Track. La canción es conocida por su estilo de rock de pantano y sus letras enigmáticas que describen a un hombre misterioso con una maleta cubierta de piel de serpiente de cascabel y ojos tan negros como el carbón. La canción también refleja las luchas legales de Fogerty con su antiguo sello discográfico, lo que añade una capa de profundidad a su significado. El video musical de la canción es notable por su uso de una secuencia de cámara extendida que sigue un cable de guitarra eléctrica a través de varias escenas, con Fogerty apareciendo en diferentes personajes a lo largo del video. Ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque del superclásico a John Fogerty, ex cantante de Creedence, con su tema The Old Man Down the Road. Bueno, y llegamos al final de este programa número 179 de Alto Voltaje, hoy con el acompañamiento de Darío Bardín acompañando a Juan Guareschi. Así es, ¿viste? Te dejé terminar el programa, te dejé tomar el control, porque bueno, sí. Gracias por permitirme... Gracias por ser como sos. Sí, gracias por permitirme abrir en este programa que ya es un clásico y que escucha tanta gente. Un clásico tanta de gente. La radiodifusión argentina y mundial. Sí, sí, estamos en todos lados, loco. Somos grosos. Hasta che, que vuelva bueno. A Roma. Sí, sí, eso quería decir, un abrazote a Roma, que bueno, uno la suplanta, pero bueno, tenemos que hacer antes de fin de año uno de los tres. Así que podríamos hacer. No, es que yo dije el otro día que a fin de año tenés que estar vos invitado y tenemos que hacerlo los tres juntos. Sí. Igual como estás reemplazando a Roma, el próximo programa, te lo digo porque hoy no lo hiciste, te tenés que poner una pollerita y una musculosa. Sí, Roma no. Vamos a hacerla bien, si te vas a aparecer allá. Y una peluca. No sea machirulo, Bardín, eso ya. Y si estás reemplazando así, a Roma, no estás reemplazándome a mí. Pero estoy bien así como estoy. Mirá la remera que traje. Es bastante feita. Sí, le faltan los dientes. Me la regalaste vos, no sé. Dije, esta que no tiene dientes, la calavera. Por eso le faltan los dientes. Claro, le faltan los dientes y la mando Juan. Pero bueno, no importa. Y bueno, un día te mando una con dientes. Igual para el que está escuchando es una calavera, ¿viste? Bueno. Le sacaron los dientes. Qué sé yo, es media rara la calavera esa. Pero no deja de ser una calavera. Calavera no chilla. Calavera no chilla. Sí, señor. Ahora yo te voy a preguntar a vos, porque otro día me pregunta a mí Roma. ¿Y yo qué tengo que ver? Ahora yo te pregunto a vos. ¿Cómo estás después de haber salido campeón de una copa después de 35 años, creo? No sé cuánto pasó. 36 años. 36 años. 1988. Eras muy chiquito, eras un purrete. La vi. Sí, yo también la vi. En el 88 la vi, o sea, me refiero. Sí, la final contra Cruzeiro, justamente. Y yo lo vi ese partido. Lo vi con mi abuelo, me acuerdo, patente. Veía Racing allá en Nueva Italia, estaba, que Nueva Italia es justamente donde está Racing de Córdoba también. Sí. Pero disfruté mucho esa vez. Y jugaba Gustavo Costas de dos. Gustavo Costas, había varios. Fabri jugaba y atajaba el Pato. Pato Filiol. El Pato Filiol. Como en paz. Gran equipo ese. No, y la verdad que. Yo Racing, hay algo que tengo con Racing que nosotros nos podemos chicanear, nos cagamos de risa durante todas las semanas, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero tengo una pasionalidad, yo no soy fanático, no es que me va a modificar si pierde, pero sí me modifica si gana, vos sabés, si gana. Me hace cosas lindas, o sea, emoción sobre todo, porque veo casi todos los partidos, lo sigo a Racing y veo lo que cuesta por ahí como equipo armarse y poder llegar, digamos, a una instancia final, ¿no? Y lo que fue justamente llegar en esta copa, ¿no? Que parece la Sudamericana, parece que fuera una copa menos que la Libertadores. Es un rango menos. Es un rango, pero hasta ahí nomás, ¿entendés? Porque tenés los mismos equipos que lo que pasa es que hay una cosa. En el 2000, cuando se inventó la Sudamericana, los que juegan Libertadores también juegan Sudamericana. Juegan las dos. Podían jugar las dos. Y después, como el que clasificaba para la Libertadores ya no podía jugar Sudamericana, empezaron a aparecer muchos equipos chicos que no los conocemos a jugar la Sudamericana. Equipos que internacionalmente no los conocía ni el loro. Pero está bien, pará, la final de esta Sudamericana fue dos equipos que eran de Libertadores. Claro, sí. Cruzeiro Racing eran de Libertadores. Totalmente. La jugó Boca también este año. Sí, y está peleando para ver si juega también el año que viene. Entramos a Libertadores, entramos. ¿A la Libertadores, decís vos? Sí, bueno, entramos. Por lo menos al repechaje, pero entramos. Bueno, pero tiene eso Racing. A mí me hace sentir, nada, emocionado, quizás. Aparte tiene esto de que pasan muchos años. Y si vos te pones a ver atrás, en los últimos, del 2014 acá, hemos ganado 5 títulos. ¿Entendés? Sí. O sea, no son pocos, ¿entendés? O sea, son... No. Y son lo que, y, copas. Lo que pasa es que también está la vara que dicen, como estás diciendo vos, son 5 títulos. Y yo, siendo hincha de Boca, si Boca gana 5 títulos del 16 hasta acá, es un fracaso. Y bueno, para todo el mundo, ¿no? Pero periodísticamente sí, Darío. Lo que pasa es que si vos lees lo olé como leo yo. No lo leo, la olé. Bueno, pero son todos de Boca, son bosteros. No, lo olé es gallina, pará, justamente por eso no lo leo. Son gallina, boludo. Sí. Es gallina, el dueño de hincha River. No te olvidé que sacó el escudito de River cuando River descendió, ¿eh? El Ole únicamente noticia de Boca y de River. Nada más. Sí, está bien, porque Boca vende, pero son gallinas. Tiene que meter cosas de Racing porque es el tercer grande indiscutido ya hoy en día. Lo que está jugando Racing. Ahora, si en este momento, sí. Racing, pero si vos has visto cómo está jugando Racing los últimos años ya, ¿entendés? Sí. Es como Talleres de Córdoba, ya, ¿entendés? Son equipos ya que si vos los ves y los vas siguiendo, son indiscutidos que tienen que estar en alguna competencia. Me gustaría ser campeón Talleres de este torneo a mí. Vos más vale querés salir campeón con Racing, pero a mí me gustaría ganar Talleres. Y se lo merece. Y no se lo merece este campeonato, se lo merece el campeonato pasado. Igual para mí lo gana Racing, igual se lo saca Vélez, ¿eh? Ay, ganó Vélez anoche, así que. Sí, pero para mí se lo saca. Ventaja, pero bueno, puede ser, ¿por qué no? Imagínate, sacar otra copa y en febrero jugamos encima la final. Y Vélez ganó, pero si hubiera perdido con nosotros, con 10, y le dábamos vuelta a partido 3-2, se venía a pique. Y puede ser, ¿viste? Se venía a pique, era un golpe terrible. Está jugando muy bien Vélez, está en un buen momento Vélez. Y Boca es Boca. Boca es Boca, qué sé yo. Yo, lo que vos decías de la forma de ser hincha, a mí me pasa al revés. Cuando gana Boca, obvio, estoy contento, soy insoportable y todo. Pero cuando pierde, yo soy más hincha de cuando gano. Claro, no, yo no. Yo pero ¿sabés por qué me pasa eso? ¿Sabés? Yo tengo una explicación. La explicación es que cuando yo era chico y empecé a mirar fútbol, yo empecé a mirar fútbol a los 8 años, por ahí. A los 8 años estábamos hablando año 83-84. Yo empecé por ese torneo, 84 empecé yo. Claro. ¿Viste? Y Boca no le ganaba a nadie. Se había ido Maradona y hasta el 92 no salimos campeón. Entonces agarré 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, que no salíamos campeón de nada. Y yo era re fanático. Entonces estaba acostumbrado a la derrota, a que River salga campeón del mundo, de América, y nosotros nada, sí. No ligábamos nada. Solo la Supercopa metimos en el medio. Entonces, sí, después Boca salió campeón de todo, con Bianchi, todo lo que vos quieres, fue hermoso. Pero yo estaba acostumbrado a eso, a que éramos una banda, y sin embargo yo no me perdí un partido de Boca ni loco. A mí venías a buscar para algo y yo te decía, no, juega Boca. Y tenía 7 años, 8, 9, 10, 11. Vamos a jugar al fútbol. No, después el partido, juega Boca. Yo tenía que poner la radio. ¿Cómo te hiciste? Yo me hice hincha de Boca porque mi viejo era hincha de Boca, pero no era fanático mi viejo. Y quiso hacer a mi hermano de Boca, pero a mi hermano, mi tío lo quiso hacer estudiante, lo hizo estudiante, pero después se hizo de River. A mí, mi viejo, yo no tengo recuerdos que me haya hecho de Boca. La verdad no tengo recuerdos. Pero un día, ¿te acordás el famoso gol de Maradona a River en el Barro? El que lo deja tirado a Filiol, que lo gambetea y lo deja tirado a Tarantini. Ese partido se pasó por tele. Y yo tenía 6 años tenía yo. Y yo miré ese partido y enloquecí. Claro. Lo miré por tele y me gustó más la camiseta de Boca, el color azul y oro, que el rojo y blanco. Y ahí yo decía que era de Boca, pero por decir. Claro. Y ahí empecé a ser de Boca y hincha de Boca. Mis tíos me daban plata. Había un tío, me acuerdo, que murió cuando yo tenía 8 años, 2 años después, que me daba plata para que yo grite dale lobo. Era una cosa que hacía mi tío a propósito. Yo gritaba dale lobo y después me salía corriendo con la guita. Ese era el chiste. Y después él otra vez, y otra vez me cagaste. Y no, era a propósito, ¿viste? Pero bueno, yo era chiquito. Y bueno, y después enloquecí por Boca. Y está bien. ¿Qué iba a hacer? Y soy recontra fanático. Y desde esa época, me venís a buscar un domingo cuando juega Boca, no estoy. Ah, sí, ya. Yo vaya ante último o último en la tabla, yo no estoy. Juega Boca. Así yo es me he acostumbrado a verlo Racing siempre, y yo creo que eso, por eso lo sufro también tanto, porque tiene partidos que son épicos, que empieza obvio. A perder la vuelta. Ahora tiene que jugar con Estudiantes y son partidos que son de 4 a 3, 3 a 2, 5 a 2. Sí, sí. Son partidazos. Yo he llorado por Boca, yo. Claro, ya de bueno, grande, yo, de grande. El fin de semana que salió campeón Racing, se me piantó el lagrimón mal, contento, una emoción grande, porque no es fácil, calculo yo, por lo que se ve, obviamente, uno piensa que los jugadores tienen que hacerlo y punto, y no es tan así, es todo un camino. Bueno, yo el año pasado llegamos a la final de la Libertadores. Sí. Y yo ya tengo 49 años, cumplí este año, el año pasado cuando se jugó tenía 48. Y yo el primer tiempo no lo disfruté, no porque íbamos perdiendo, sino que se me salía el corazón, tenía unos nervios que no te puedo explicar. Y dije, me tengo que calmar porque acá me agarro un bobazo que quedo duro. Digo, ¿viste? Sí, bueno, entonces intenté, claro, mi hijo estaba a los gritos, todo, y yo intentaba como diciendo, me chupa un huevo si pierdo, trataba de mirarlo así, ¿viste? En el segundo tiempo empatamos, pegué un grito y a lo último estaba los gritos, dale que lo ganamos, pero el primer tiempo no me daba para gritar, bien o dale que lo ganamos, no me daba, porque tenía unos nervios y trataba de no estar nervioso, ¿viste? Porque te juro que me daba miedo porque estoy grande y digo, no soy un viejo, pero estoy grande y digo, acá me agarro un bobazo, quedo duro. Hay que bajar los de... Yo eso lo aprendí en el mundial que perdimos con Holanda, ¿te acordás? No me acuerdo, pero fue 2018, 2014, no me acuerdo. No, con Holanda perdimos, que quedamos eliminados, fue en el 98. Vos sabés que, nada, lo vi a mi hijo en uno de los partidos, justo en uno de los mundiales, cómo se largó a llorar por habíamos quedado afuera y... Y nada, él era chiquito, tenía 5 o 6 años, no me acuerdo, 7. Y yo ahí ya me di cuenta, dije, no, pero esto no puede, no, se lo estoy transmitiendo yo. No puede ser, ¿viste? Claro, o sea, no, es que no quiero eso. Vos ves un chico llorando y que no, y porque era, sí, es que salimos a segundo, fue con Alemania. Loco, es un campeón. Claro, 2014. Claro, 2014. Y no, y él lloraba porque quería que ganara. Sí, pero el segundo es el más perdedor de todos, Juan. Ya sé, pero no pueden pensar. Y hoy en día el tema del fracaso, los chicos, los adolescentes, lo viven diferente a cualquier otra cosa. Justamente por no entender de que, bueno, entiendo la competencia, obviamente. Toda mi vida he jugado el fútbol y he estado siempre compitiendo, pero no... No a nivel profesional, obvio, hinchando las bolas. No, sí, como yo. Pero hay que entender de que también hay que disfrutar las cosas. Y uno como hincha, ¿entendés? Podés sentir la camiseta, podés sentir la emoción y todo lo demás. Pero no tiene que trascender más allá de lo salubre, digamos, ¿entendés? O sea, no te tiene que pasar eso. No, ya sé, pero vos decís que tu nene se puso a llorar. Pero un nene de 5 años que se ponga a llorar... Se pone a llorar, pero no entiende por ahí de sentimiento. Llora porque es argentino y perdió. Ahora, sí, cuando el pibe ya tiene 15 y vos lo ves que se le caen las lágrimas, todo, ya lo está sintiendo de otra manera. Porque sí, ya lo está sufriendo. Ya entiende que lo que le está pasando. Entonces eso es distinto. A mí, ¿sabés que de grande me empezó a pasar? Cosa que no me pasaban cuando era chico. Me pasó por primera vez que se me caían las lágrimas, pero se me caían, ¿eh? No llorando. Bueno, no, con el Mundial 2022 lo que lloré no te puedo explicar. Lloraba como un nene. Que se me caían las lágrimas. No lloraba como un nene, pero sí se me caían las lágrimas. Primero, o los ojos llorosos, trataba de no llorar y se me caían. Fue cuando Argentina gana los Juegos Olímpicos en básquet. En el 2004. Después de ganarle al Team Team. Claro, con Ginóbili. Bueno, cuando gana la medalla dorada... Y cuando ganó la medalla dorada y pusieron el himno y le dieron las medallas, se me caían las lágrimas. Sí, no lo podía creer. Son cosas que cuando era chico no me pasaban. No, gritaba, bien, vamos, viste, festejaba. Pero la edad pasa, viste, y lo sentís de otra forma. Bueno, hemos ido por la rama ya con esto, ¿no? O sea, pero estamos hablando de actualidad. Sí, bueno, actualidad futbolística. ¿Pero es actualidad o no es actualidad? Si se habló de Racing en todos los canales, todo el mundo habló de Racing. Totalmente, totalmente. Y queda todavía un par de fechas, dos o tres fechas, queda tres fechas creo que quedan. Vamos a ver quién sale campeón. Vamos a ver quién sale campeón. Está de Huracán, Racing o Vélez. Ojalá Racing, pero bueno. A Boca le conviene Talleres que salga campeón. Y está más difícil, pero nada está dicho. Nada está dicho, la cancha de... Juegan 22 tipos. Pará, Vélez gana los dos partidos, sale campeón, ya está. Pero bueno, los tiene que ganar. Sí, gana. Sí, se tiene que ganar, inclusive matemáticamente, si gana el próximo. Y Vélez el último lo juega con Huracán, guarda. Ah, oh, qué bueno que va a estar eso. Igual Huracán me parece que no llega con chance. Y Racing no River creo que es la última, no me acuerdo cómo es. Y creo que bueno, Racing juega con River, no me acuerdo. Y ya tiene experiencia usted para el título con River, guarda. Uf. Los tiene de nieto, ¿no? De hijo. Sí, sí, y Boca también, pero bueno, qué sé yo. Nada. Che, no, pero con River es peor. Bueno, no sé, Juan, sí. Después de toda esta baño de ¿cómo se puede decir? Sí, celeste y blanco, porque hablamos mucho de Racing y de Argentina. Nos vamos a ir hasta la semana que viene. Dale. Cuando, sí. Bueno, vas a estar vos de nuevo la semana que viene. Si todo sale normal. Seguro que sí. Nos vamos a ir escuchando un tema que tengo ganas de escuchar, justamente. Si no, no lo escucharíamos. Hice un quilombo bárbaro con la palabra escuchar. ¿Viste? Con los verbos, no importa. Qué bueno que tuvo Japón. sí, no, está, suena lindo. No lo conocía el tema. No lo conocía, te digo la verdad. Por eso. Vamos a escuchar a Avantasia. Del disco mirá. The Wicked Symphony, que es un discazo, terrible disco. Vamos a escuchar el tema Wasteland. Con ese tema nos vamos a ir hasta la semana que viene con más Alto Voltaje. Sí, mi nombre es Darío Bardín y hoy estuvo. No, decilo vos porque vos estuviste en la capitanía. Mi nombre es Juan Guareschi y estuve con Darío Bardín y le mandamos un abrazo enorme a Roma. Que seguramente va a estar, no la semana que viene, la otra seguro. Ojalá esté yo también. Estaría bueno hacer antes que. Vamos a estar los tres para fin de año. Un abrazo. Nos vemos la próxima. Gracias por estar ahí del otro lado. Chau, chau. Chau.